Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo, nuestras músicas, para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Saludos cordiales. Aquí comienza Planeta Musical. Bienvenido, bienvenida. Esta es la edición número... Uy, qué raro me oigo. Edición número 670... Perdón, 680. Comenzamos un programa animadito y peculiar. Hoy va a ser un programa, yo creo, bastante peculiar, porque vamos a hacer un recorrido curioso. No, hoy no tenemos músicas étnicas, no tenemos músicas africanas, no hay blues, no hay jazz latino. Hoy tenemos, espérate y lo escucharás, una sorpresa. Comenzamos en Estados Unidos, comenzamos en Nueva York con un músico que siempre me ha encantado. Desde que en mis años más jóvenes lo conociera, me encantó. Él es Andy Narell. Nació en Nueva York un 18 de marzo de 1954. Es un pianista, percusionista y compositor de jazz. Su especialidad, y ahí viene el intríngulis de la cuestión, su especialidad son los steel drums, o lo que es lo mismo, los tambores metálicos, los bidones, en una palabra, típicos de Trinidad y Tobago. Andy Narell se trasladó a California siendo un adolescente después de haber descubierto los steel pan, como también se llaman, en su barrio, en Queens. Su padre, Murray Narell, era un asistente social e invitó a Eli Manet a tocar estos tambores metálicos en Nueva York en un intento de mantener a los niños fuera de las calles, de las bandas e introducirlos en esto de las steel bands. Narell estudió música en la Universidad de California, en Berkeley concretamente, y tocó el piano en el University of Carolina Jazz Ensemble, bajo la dirección de David Tucker. Se graduó en 1973. En los años 80 trabajó en el proyecto Bebop and Beyond, que grabaron álbumes en homenaje a Dizzy Gillespie y Thelonious Monk. Después colaboró durante algunos años con el conocido Caribbean Jazz Project, Montreux, Saquesho y con Bela Fleck y los Flecktones. Ha compuesto y ha arreglado música para la competición nacional de steel bands que se celebra en Trinidad y ha girado hasta África del Sur en 1999, donde tocó ante un auditorio de 80.000 personas. Andy Narell, como te decía, uno de mis favoritos, para mí el mejor en esto de los steel pans. El tema se llama Kalinda, una delicia. Thank you. Sonido que sale de las steel pans es único. Imagínate una marimba metálica sin palos, solo un espacio cóncavo con relieves tallados a golpes que genera la música como si fueran huellas. La música de Andy Narell no tiene clasificación exacta, es una combinación de ritmos africanos, latinos, del Caribe, jazz, permitiendo el diálogo. Es música impregnada de color, de belleza. Andy Narell, te lo decía antes, uno de los grandes. Te voy a contar cómo conocí a Andy Narell, que me acabo de acordar hace un momento, mientras escuchaba esta canción. Yo oía un programa que había, no sé ni cuántos años hace, un programa de Radio Nacional, por la noche de madrugada, que lo hacía nada más y nada menos que Jesús Hermida, el mismísimo, el del flequillo. El programa se llamaba Ya estamos aquí, jugaba con la palabra jazz, evidentemente, y ahí fue la primera vez que yo escuché la música de Andy Narell. Desde aquel momento y hasta hoy, aquí me tienes siendo un fan acérrimo de este caballero. Jenny's Room es el siguiente tema, la habitación de Jenny. Thank you. música de Andy Narell. Te podría recomendar un montón de discos, pues son un montón de discos los que tiene editados, pero realmente no sé, no sabría por cuál decidirme, porque todos son unas verdaderas joyas, del primero al último. Así que en Afro-Cuban Jazz, Afro-Cuban Latin Jazz, como es habitual, como es normal, tienes un montón de ellos a tu entera disposición. Little Secrets, con este tema, hoy nos despedimos de el viejo amigo Andy Narell. Nuestra dirección electrónica es elplaneta-musical@hotmail.com. Nancy Sandra Sinatra Barbato nació un 8 de junio de 1940 en Jersey City, en New Jersey. Más conocida como Nancy Sinatra, es una actriz y cantante estadounidense. El apellido lo dice todo. Es hija del fallecido Frank Sinatra con su primera mujer, Nancy Barbato. Junto a su padre, grabó la conocida balada Something Stupid, año 1967, aunque posiblemente Nancy es más conocida por interpretar la pegadiza Sugar Town, Lady Bird o el éxito These Boots Are Made for Walking. Estas botas son para caminar. Lee Hazelwood, el compositor de este éxito de los años 60, llegó a producir 9 discos de Nancy e incluso grabaron varias canciones del disco Nancy and Lee. Un ejemplo es Some Velvet Morning. Un año antes, Nancy y Lee habían puesto voz a la banda sonora de la quinta película de James Bond, Solo se vive 2 veces, con la canción You Only Live Twice. Nancy Sinatra, esto te va a sonar, porque, como ella dice, algo estúpido. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Con el éxito de este tema, Nancy se convirtió en un icono cool del momento, un físico atractivo, elegante y siempre avanzada a la moda, con faldas muy cortas para aquella época, hicieron que Nancy fuera todo un modelo para adolescentes que compraban sus discos de forma compulsiva. La hoy famosa cantante Madonna ha reconocido a Nancy como uno de sus ídolos juveniles. Aquí Nancy Sinatra nos versiona a los Beatles, Day Tripper. Otro de los éxitos de Nancy Sinatra, compuesto por Sonny Bono y editado en un primer momento por su entonces esposa Cher en su álbum The Sunny Side of Cher, fue Bang Bang, My Baby Shoot Me Down. La versión que Nancy grabó en 1967 fue utilizada por Tarantino para su película Kill Bill y Nancy volvió al estrellato. En 2004 lanzó su último disco hasta el momento, To Nancy with Love, con colaboraciones de Bono, Morrissey, Jervis Cocker y John Spencer Blues Explosion. El primer single, Let Me Kiss You, fue escrito por el propio Morrissey. El 11 de mayo de 2006, Nancy recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. The Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, the shadow of your smile. These boots are made for walking. Esas botas son para caminar. Esta canción, que también ha sido versionada por Megadeth, Amanda Lear, María Castedo y Jessica Simpson, entre otras cantantes, fue compuesta por Lee Hazlewood para él mismo. Aunque la canción se convirtió en todo un símbolo de la emancipación de la mujer en la década de los 60, hubiera sido toda una canción machista si hubiera sido cantada por Hazlewood. Y es que dice algo así como: si tú me has dejado, yo te aplastaré con mis botas. Pero Nancy, con un físico de maniquí y con una picardía única, consiguió de ella un himno feminista que Stanley Kubrick utilizó como banda sonora para su película La chaqueta metálica. Las botas, entonces, dieron un significado marcial y antibelicista. Nancy Sinatra, su tremenda canción de las botas, These Boots Boots, que casi no lo digo, are made for walking. Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box. Yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Bueno, seguramente estarás de lo más extrañado, extrañada, oyendo esta edición de Planeta Musical, pero te cuento cómo ha sido la cosa. Cuando estaba el fin de semana preparando el programa, haciendo la escaleta del mismo, revolviendo como siempre los cajones de la música, pues me di cuenta que no había nunca traído yo a una serie de artistas de cine, cuidado, todos ellos que tienen discos publicados en el mercado y normalmente extraordinarios discos. Sucede lo habitual, estos gringos, estos yankees, estos artistas valen igual para un roto que para un descosido, como se suele decir. Es decir, además de actuar, cantan, bailan y lo que se les ponga por delante. Entonces, pues poco a poco fui cogiendo. Cuidado que se me han quedado un montón de ellos en el cajón, pero cuando me di cuenta tenía el programa completo con artistas que seguramente ignoras que tienen discos y discos buenos, como te estoy contando. Una de ellas, en este caso mujer, es Sybil Shepherd. No sé si por el nombre te acordarás, pero ahora te contaré alguna de las películas. Bueno, sin ir más lejos, tuvo muchos años en televisión aquella serie Luz de Luna, que creo que era una agencia de investigadores y trabajaba, su pareja era Bruce Willis, si mal no recuerdo. Pues bueno, Sybil Shepherd es una especie de magnolia de acero, una reina de la belleza del sur, que mira suave como un pétalo de flor, pero quien en realidad no es así de suave en su interior. su mirada patricia y su figura explosiva, generada modelando e interpretando roles, mientras su actitud descarada y su aptitud para la comedia le han permitido ganar admiradores también. Lo más interesante de todo es que detrás de esta hermosa fachada hay una mujer con agallas y talento. Ella tiene un disco que se llama, agárrate, Sybil Schaeffer y Stan Getz, Mad About the Boy, la conocidísima canción, algo así como triste acerca del chico, de mi chico. Pues bien, de ese disco te traigo hoy un tema conocido, This Masquerade, esta mascarada, Sybil Schaeffer y Stan Getz. Que no te engañaba, es todo un discazo. Y no sé si sabías que Sybil Schaeffer también grabó discos. Como te decía, Mad About the Boy es el nombre del disco y es la canción que vas a escuchar a continuación. Una canción que en nuestro país hizo famosa Dinah Washington, la tristemente desaparecida Dinah Washington. Mad About the Boy. Sybil Shepherd. Ella siempre dice lo que piensa. Como evidencia, en el año 2000 ella no vaciló en patear el tablero y mandar al frente al coprotagonista masculino que falló en un tango horizontal. Parece que tangueó demasiado rápido, siendo el mejor equipado para el encuentro. Además del modelaje, la actuación, la escritura y la producción, Shepherd también canta, como estás escuchando. Ella ha grabado 7 álbumes y ha actuado en vivo en cabarets y otros night spots en Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Londres. Sybil Shepherd con Stan Getz. Speak low. Habla bajito. Speak low, our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak low. Speak low, baby, speak low. Love is a spark lost in the dark too soon. I feel Bill Shepherd se atreve incluso con Jobim, como vas a escuchar a continuación en su tema Triste. Pero claro, teniendo como compañero de partida a Stan Getz, cualquiera no se atrevería. Bill Shepherd. Solitude. En directo, en vivo, en vena, Planeta Musical. Se llamaba Margarita Carmen Cansino y sus padres eran descendientes de irlandeses y mexicanos. Había sido bailarina y un día la llevaron a una ciudad espectacular, Hollywood. Esto ocurría cerca de 1935 en los viejos estudios de la Fox. Rita fue siempre el símbolo de una belleza particular. Su rostro estaba dibujado en cada avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. Fue amada por su marido Orson Welles y el príncipe Ali Khan, de quien tuvo hijos. Rita hizo con Welles La Dama de Shanghái en 1948, una de las películas más originales y discutidas del realizador. Ya se habían separado y tenían el mejor derecho a no seguirse viendo, pero en los pasillos de Hollywood se supo que, si no fuera por Rita, Welles no habría convencido a la empresa Columbia de que se le permitiera volver a dirigir. Estoy hablando, no es otra, que de Rita Hayworth. ¿Recuerdas su película, yo creo que la más famosa, Hilda? De esa película es este tema, Put the Blame on Mame, échale la culpa a Mame. At first I thought I was just dreaming it. I've been hearing her voice in my sleep for nights anyway. Then I realized. When Mrs. O'Leary's car kicked the Latin in Chicago town, they say that started the fire that burned Chicago down. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame kissed a buyer from out of town. That kiss burned Chicago down. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. Remember the blizzard back in Manhattan in 1886. They say the traffic was tied up and folks were in a fix. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. Mame gave a chump such an ice cold no. For 7 days they shoveled snow. So you can put the blame on me, boys. Put the blame on me. Oh, good morning. Evidentemente no es un sonido digital, no es un sonido estereofónico, estamos hablando del año 1946, yo creo que eran todavía discos, ni siquiera vinilos, eran discos de pasta, aquellos que se caían y se rompían. Ya habían pasado los discos de pizarra, pero bueno, hablamos de aquellos años. En aquel momento Rita tenía en el cine norteamericano la importancia que después alcanzó Marilyn Monroe. Fue la mujer más deseada en su tiempo, fue la novia de Hollywood. Ella nunca sintió tener límites, ni en su carrera ni en su vida. Su límite fue siempre la secreta y pública admiración de los hombres. El padre le enseñaba a bailar y ella le adoraba. En el cine llegó a lograrlo de la mano de dos genios en la materia, Gene Kelly y Fred Astaire, nada más y nada menos. Protagonizó un pequeño papel en El infierno de Dante, otro en Charlie Chan en Egipto y otras dos docenas de títulos condujeron a Rita Hayworth hasta Solo los ángeles tienen alas, de 1939. Rita Hayworth, esta sí es otra conocidísima también, de Hilda, Amado mío. Hilda fue la película que la consagró como una gran estrella de Hollywood, película por la cual se inmortaliza la tremenda bofetada que le dio a Glenn Ford, que todavía se recuerda como una de las secuencias más impresionantes del cine de todos los tiempos. Rita Hayworth vivió apresuradamente hasta el final, por el gran temperamento que la caracterizaba. Pese a que filmó más de 60 películas, nunca ganó un Oscar, pero no por eso dejaba de ser una gran actriz. La carrera de Rita descendió lentamente en 1972 y después se fue oscureciendo lentamente, como en un ocaso tibio que no deja rastro en el pasado. Rita Hayworth. Esta canción es un poco más nueva de su película Pearl Jay. Se llama Bewitched, embrujada. fool can have his charms. I'm in love, and don't I show it? Like a babe in arms. Men are not a new sensation. I've done pretty well, I think. But this half-pint imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep, and what would I do if I shouldn't sleep? Bewitched, bothered, and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? My mistake, I agree. He's a laugh, but I love it, because the laugh's on me. A pill he is, but still he is all mine. And I'll keep him until he is bewitched, bothered, and bewildered like me. I've tripped again. The way to my heart is unzipped again. Bewitched, bothered, and bewildered. Psicológica de viajar a lo largo y ancho de este planeta. Lunes y martes de 9 a 11 de la noche, 21 a 23 GMT, si nos acompañas desde internet. Robert Charles Durman Mitchum nació un 6 de agosto de 1917 y murió un 1 de julio de 1997. Fue un actor de cine y cantante estadounidense nominado al premio Oscar. Robert Mitchum es recordado principalmente por sus papeles como protagonista en algunas de las obras más importantes del género conocido como cine negro y considerado como el precursor del antihéroe prevalente en el cine de los años 50 y 60. Pero no muchos saben que grabó dos discos, Calypso Is Like So, el Calypso es así, año 1957, y That Man Sings, ese hombre canta, año 1967. Este primer tema es cortito, solamente dura 1:31, minuto y medio, pero es como una toma falsa, aunque es una canción conocidísima. Y para para que vayas haciendo boca, te lo quiero poner. I Get a Kick Out of You, Robert Mitchum. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? I get a kick out of you. Some cats, they goof on cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's plain to see you obviously don't adore me. Some get a kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. I get a kick, ooh, what a charge. I get a boot, you give me a thrill. I get a kick out of you. Lo que te decía es como... Venga, dilo. Como un precalentamiento que hacía en ese disco para entonar la voz. Igual sucede con este siguiente tema, Dream a Little Dream. En vez de On Me, que es el original, él dice With Me. Al parecer, Robert Mitchum había escrito canciones y monólogos allá por 1936 para su hermana Julie, cuando ésta actuaba en un nightclub, antes de que se le pasara siquiera por la cabeza esto de dedicarse al cine. Dream a Little Dream With Me, Robert Mitchum. Ooh, that's a tough release. I'll try it. We feel confident that you can do it. I'll try it if you give a trombone lead. Yeah. Stars shining bright above you, huh? Stars shining bright above you. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Night breezes. What the hell is it? No, we lost it. Como ves, a mí me dio rabia desde el primer momento que tuve este disco, porque evidentemente es una toma falsa, como se las ha venido a llamar a estas tomas. Pero encima, lo más grave es que en todo el resto de canciones que vienen en el disco, no viene esta canción. Es decir, Don Roberto pues no nos la quiso grabar. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Robert Mitchum, en el año 1957, se encontraba en un punto álgido de su carrera, tras haber protagonizado en los años anteriores Macao, Cara de Ángel o La Noche del Cazador. Su imagen de tipo duro se había visto reforzada, así como su popularidad, después de ser detenido junto a Lila Leeds por posesión de marihuana. Casi nada, Don Roberto. De su disco El Calipso is Like So, El Calipso es así, un disco que me acuerdo presenté, este sí, en los primeros planetas musicales cuando empezábamos con esto de la radio. Robert Mitchum, From a Logical Point of View, desde un punto de vista lógico. If you want to be happy, live in a king's life. Never make a pretty woman your wife. If you want to be happy, live in a king's life.

corner, Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela. Money gone in vain. Matilda, she grabbed me money and run Venezuela. She's a grabber. Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela. For the last time, Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela. La música es una ilusión. El sonido es real. Imagino que te acuerdas de la película Psicosis, Psycho, en inglés. Seguro que la has visto. Su protagonista masculino, el inolvidable Tony Perkins, o Anthony Perkins, como prefieras, es el padre del disco que vas a escuchar a continuación. El Loco de Abril, nada más apropiado, ya que estoy hablando de Psicosis, de Alfred Hitchcock. Seguro que la has visto, y si no la has visto, aunque no hayas querido verla, alguna vez has visto la escena de la ducha. Seguro que sí. Tony Perkins, April Fool, el loco de abril. Sometimes comes along in April. Heads are light, hearts are warm, winds are cool. I thought love came to me in April. Here am I, just an April fool. Just because the day was a bright one, I thought she was the right one. Foolish thing to think that spring could follow any rule. She's gone and I'm alone with April. Look at me, I'm an April fool. El joven Tony Perkins era canto en el momento de grabar Epic. Para el canto, en el momento de grabar Epic, en 1957 concretamente. Pero de ser alguien destinado a ser un ídolo para la juventud, Tony prefirió apegarse a los estándares en esta grabación, la cual estuvo bendecida por los arreglos de Marty Page. En el álbum están incluidos los singles que Tony grabó a fines de los años 50 y un inédito. Son 19 temas que nos muestran un lado poco conocido de uno de los más talentosos y complejos intérpretes de los 50 y los 60, Anthony Perkins. How long has this been going on? Listen, sweet, I repeat, how long has this been going on? Oh, I feel that I could melt into heaven. I'm hurled. What a break, for heaven's sake, how long has this been going on? How long has this been going on? Seguro que no te imaginabas que tras esa pinta de flaco largo y escuálido de Tony Perkins se ocultaba una voz y un cantante como el que estás escuchando. El disco es Tony Perkins y Marty Page, How About You, del año 57. Marty Louis Page, alias Marty Page, nació el 23 de enero de 1925 en Oakland, California, y falleció el 12 de agosto del 95 en Santa Inés, también en California. Fue pianista, compositor, arreglador, productor, músico y director musical en una carrera que abarcó medio siglo y trabajó con Frank Sinatra, Barbra Streisand, Sarah Vaughan, Stan Kenton, Ella Fitzgerald, Mel Tormé, Ray Charles, Aretha Franklin, Linda Ronstadt y un centenar más. Tony Perkins, But Beautiful. Love is funny, or it's sad. or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad, but beautiful. It's beautiful to take a chance, and if you fall, you fall. And I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful or it's gay. It's a problem or it's play. It's a heartache either way, but beautiful. And I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go. And that would be but beautiful, I know. I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go, and that would be beautiful, I know. Programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Medía tan solo 1,63 metros. Una de las diosas del exotismo multicolor fue esta bella canadiense, nacida con el nombre de Peggy Yvonne Middleton, el 1 de septiembre de 1922 en Vancouver. Creció en una familia sin muchas posibilidades económicas, ya que su padre abandonó a su esposa y a la todavía Peggy cuando ésta solamente contaba 3 años de edad. Después del abandono, su madre se empleó como camarera para sustentar la economía familiar y poder pagarle la escuela de baile e interpretación a su hija. Considerando su belleza y potencial como futura estrella cinematográfica, la madre presentó a Yvonne a numerosos castings de Hollywood a finales de los años 30, sin demasiada fortuna en su objetivo. Ambas regresaron a su país natal. Estoy hablando de Yvonne De Carlo. Blue Moon. Thank you. without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Without a love of my own. Without a love of my own. La suerte cambió a principios de la década de los 40, época en la que Yvonne De Carlo comenzó a participar en pequeños papeles en producciones cinematográficas como Ruta a Marruecos, una comedia protagonizada por Bob Hope, Dorothy Lamour y Bing Crosby, o Por quién doblan las campanas, película dirigida por Sam Wood, que adaptaba la famosa novela de Hemingway sobre la Guerra Civil Española. Un montón de películas hizo después durante todos los años, y la más famosa, yo creo, de ella, con la que se hizo más famosa, fue con los 10 mandamientos. Yvonne De Carlo, Am I Blue? I'm just a woman, a lonely woman, waiting on the weary shore. I'm just a woman, that's only human, one you should be sorry for. Got up this morning along about dawn, without a warning I found he was gone. Why should he do it? How could he do it? He never done it before. Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in these eyes telling you? Am I blue? A time I was his only one, but now I'm the sad and lonely one. Was I gay? Yvonne De Carlo, como te decía, una de sus últimas películas de mérito fue Los Diez Mandamientos, del año 1956, dirigida por el colosalista director y productor Cecil B. DeMille, todo un clásico del cine épico bíblico. A partir de finales de los años 50, Yvonne encontró un filón en las series de televisión, especialmente con el papel de madre en el de Lily Munster, aquella serie, la primera serie de televisión que hubo de la familia Munster. Yvonne De Carlo, My Blue Heaven, mi cielo azul. When whippoorwills call and evening is nigh, I hurry to my blue heaven. A turn to the right, a little white light will lead you to my blue heaven. You'll see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest that's nestled where the roses bloom. Just a Johnny and me, and baby makes three. Happy in my blue heaven. You'll see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest that's nestled where the roses bloom. Just Johnny and me, baby makes three. We're happy in my blue heaven. En directo, en vivo, en vena, Planeta Musical. Thomas Alan Waite nació en Pomona, California, un 7 de diciembre de 1949. Es un pianista, cantante, compositor y actor estadounidense, famoso por sus canciones de tono áspero, inspiradas en escritores de la generación Beat, en especial Jack Kerouac y Charles Bukowski. Te recomiendo su última película, Seven Psychos, siete psicópatas, que no me salía. Se pega un papelón impresionante, hace poquito que la vi y vale la pena verla, todavía está rodando por ahí, Seven Psychos, no te la pierdas. Su música también es importante, Tom Waits, de piano, has been drinking, el piano ha estado bebiendo. Jukebox says to take a leak, and the carpet needs a haircut, and the spotlight looks like a prison break, 'cause the telephone's out of cigarettes, and the balcony is on the make, and the piano has been drinking. The piano has been drinking, and the menus are all freezing, and the light man's blind in one eye, and he can't see out of the other, and the piano tuner's got a hearing aid, showed up with his mother, and a piano has been drinking. A piano has been drinking as the bouncer is a sumo wrestler, cream puff Casper milk toast, and the owner is a mental midget with a IQ of a fence post, 'cause the piano has been drinking. You can't find your waitress with a Geiger counter, and she hates you and your friends, and you just can't get served without her, and the box office is drooling, and the bar stools are on fire, and the newspapers were fooling, and the ashtrays have retired, 'cause the piano has been drinking. The piano has been drinking. The piano has been drinking. Not not me, not me, not me, not me. El piano ha estado bebiendo, él no. En 1967 comenzó a trabajar en los cabarets de Los Ángeles, ambiente que le influyó mucho para las canciones de su primer disco, Closing Time, 1973, aunque este álbum se vio eclipsado por The Eagles y Tim Buckley, pero fue con el álbum Heart of Saturday Night, 1974, el que dio a conocer su personal estilo. Más tarde, en 1975, con el disco en directo Night Hawks at the Dinner, combina canciones muy personales, entre ellas Better Off Without a Wife, con entretenidos monólogos introductorios. Tom Waits, Semi Sweet. Those diesels rolling, those Friday nights out bowling, when he's off for a 12-hour lay overnight, you wish you had her. Every time he hollered that he's leaving and he's never coming back, curtainless billow, his head's on your pillow, and his trousers are hanging on the chair. You're lying through your pain, baby, but you're gonna tell him he's your man, and you ain't got the courage. You're on his mind, you're the only one he's ever gonna find. It's kind of special, and understands it's complicated, so but the the only place a man can breathe and collect his thoughts. Midnight and away on the road. You packed and unpacked so many times you've lost track. And the steam heat is dripping off the walls. But when you hear his engines, you're looking through the window in the kitchen, and you know you're always gonna be there when he calls. He's a truck driving man. Truck driving man, stopping when he can. Y hasta aquí llegó esta edición 680 de Planeta Musical, programa que he querido dedicar hoy a esta serie de artistas de cine, que además de hacer películas, cantan, y que cantan bien, como has podido comprobar. Se quedan, por supuesto, un montón de nombres en el cajón, pero bueno, ya tendremos tiempo de darle un repaso en alguna otra ocasión. Sé feliz y nos vemos, nos oímos, nos escuchamos cuando tú quieras. Tom Waits, Drunk of the Moon, borracho en la luna. Thank you.